corriendo, ponte, yo dije, vamos donde está el Redentor, vamos todos para adorarlo, que será nuestra salvación. Vamos todos para adorarlo, que será nuestra salvación. Serranita, despierta ya, que esta noche quiero cantar. Serranita, despierta ya, que la noche de Navidad. Recorriendo monte yo dije, vamos donde está el niño Dios. Recorriendo monte yo dije, vamos donde está el niño Dios. Vamos todos a saludarlo, que será el amigo mejor. Vamos todos a saludarlo, que será el amigo mejor. Serranita, despierta ya, que esta noche quiero cantar. Serranita, despierta ya, que la noche de Navidad.